Señor, tenemos entendido que en las últimas horas se registraron incidentes, más bien barricadas, frente a lo que es el liceo comercial en Bulnes con Carrera. Si nos puede entregar algún tipo de detalle hasta ahora. Bueno, efectivamente, personal que se encontraba de servicio de población anoche, en hora de la madrugada aproximadamente a las 2 de la mañana, advirtió que en la esquina que usted acaba de mencionar, ¿cierto? Bulnes con Carrera, habían aproximadamente 20 individuos, los cuales habían instalado una barricada en el lugar, provista de mobiliario, interrumpían el tránsito vehicular, por lo cual se apersonó personal de carabineros, intentó dialogar con ellos para que estos accedieran a despejar la vía, lo que no fue, cierto, acatado por estas personas, motivo por el que carabineros procedió y después de 2 horas aproximadamente estos jóvenes se retiraron del lugar normalizándose la situación. ¿No existen personal personas detenidas ni personal lesionado, productores? No, la verdad que no. Estuvo por hacer los desvíos de tránsito, ¿cierto?, en forma oportuna para que no resultaran dañados tampoco vehículos particulares ni personas, así que no se presentaron ese tipo de situaciones. Ok, Mayor, agradecido por este contacto que ha tenido con nosotros. Buenos días.